Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegaba días pasados a nuestra mesa de trabajo decía que en esta jornada íbamos a tener visitas aquí en nuestro departamento, que iba a estar participando de diferentes reuniones la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, con quien estamos en comunicación ahora. Buen día, senadora, bienvenida, gracias por atendernos. Muy buenos días, realmente es un gusto estar con ustedes, con esta prestigiosa emisora y con los radioescuchas. ¿Qué la trae por Maldonado? Una serie de reuniones, de temas en los cuales en algunos venimos trabajando y en otros que son de interés, que nos han llegado la información y queremos charlar un poco para tener mayor conocimiento, acompañados también de nuestros asesores. A su vez nos vamos a reunir con el intendente y con autoridades de la intendencia, porque estamos trabajando en un proyecto que es un sistema nacional de respuesta alimentaria, una contingencia alimentaria, que es un sistema, como le acabo de decir, a nivel nacional, con el fin de implementar una estrategia país que posibilite satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de la población ante una contingencia, ofreciendo también capacidades de respuesta rápida. Nosotros tenemos la necesidad de la creación de un sistema público de carácter permanente, cuya finalidad sea la de garantizar el derecho a la alimentación ante la ocurrencia de cualquier eventualidad que repercuta en la seguridad de alimentación de la población y proporcionando las condiciones alimentarias y nutricionales necesarias. Ahora estamos transitando, llevamos más de 2 años transitando por el COVID, ¿verdad? Esta pandemia que aún persiste, la pandemia, la guerra, es decir, que venimos golpeados estos últimos años. Y para esas cosas tenemos que estar preparados. Hoy se está dando un sistema de emergencia, es lo que se le brinda a la población, un sistema de emergencia, para que nadie se prive de su plato de comida. Pero tenemos que ya ir planificando, ¿verdad? Esa respuesta inmediata y esa respuesta donde participen diferentes organismos del Estado. Uno de los temas principales con los cuales nosotros estamos intercambiando con las autoridades departamentales, porque cada departamento tiene su característica, su idiosincrasia, ¿verdad? Es fundamental tener ese contacto y a su vez es tomar experiencias de los mismos. Senadora, ¿y esto que usted menciona no está dentro de la órbita del MIDES? Por supuesto, no, el MIDES tiene un sistema de contención, de emergencia, pero acá estamos hablando de que participen todos los actores. Nosotros hoy por hoy están funcionando en gran parte del país las ollas populares, ollas comunitarias, para poder cubrir esa demanda, obviamente que están abastecidas por el MIDES, porque funcionan gracias a los aportes del MIDES, al aporte del Estado, que es muchísimo dinero. Uh-huh. Pero si podemos brindar otra respuesta, incluso con otros controles, con otros controles, porque acá está sumamente, uno debe de reconocer el trabajo de la organización civil, el trabajo del buen vecino que decide brindarle apoyo a quienes están más cerca del barrio, ¿verdad? Están haciendo un trabajo solidario que debemos de valorar y agradecer. Pero hay una función del Estado, y bueno, por eso estamos trabajando, para que realmente se le brinde, e incluso en otras condiciones, tenemos que saber el valor nutricional de lo que se le brinda a esas personas que van a retirar su plato de comida, que le vuelvo a decir, es muy importante el trabajo que se viene realizando de la organización civil y de ese vecino independiente que decide colaborar. Pero nosotros estamos trabajando en ese plan. Este es un plan ambicioso, pero que es necesario frente a situaciones como la que estamos viviendo, como las que se vivió en el 2002, ya tener un sistema que es activarlo y ponerlo en funcionamiento. Bien, pero ¿sería un proyecto que se transformaría en ley? Y bueno, estamos trabajando en eso, obviamente, nosotros nos estamos reuniendo ahora con venimos charlando con el ministro, con el ministro Lema, vamos a reunir con el director de INDRA, vamos a reunir con el Ministerio de Economía, con los diferentes ministerios, pero consideramos que es una necesidad. Es una necesidad que tenemos que trabajarla entre todos para brindar esa contingencia en los momentos que ojalá no sea necesaria. Pero hoy por hoy la estamos viviendo y estamos obviamente cumpliendo, y la verdad que el Ministerio de Desarrollo Social hace un trabajo muy importante, no solamente en el tema de la alimentación, en el tema de brindar apoyo a las asignaciones familiares, se viene trabajando muy bien, pero el tema de la alimentación, y va en la Agenda 2030, ¿verdad?, que es uno de los temas fundamentales, el tema de la alimentación. Así que estamos trabajando, nos vamos a reunir para charlar. Nosotros sabemos que en el departamento de Maldonado también se está trabajando, apoyando con alimentos a determinados sectores de la población, y son experiencias e intercambios que vamos a realizar. Bien, senadora, también menciona ahí en su detalle de agenda para hoy una participación en San Carlos de una reunión sobre la universidad no formal de la tercera edad. ¿De qué se trata? Nosotros venimos trabajando desde muchísimos años con la educación no formal. Tengo un reconocimiento muy especial para la educación no formal, la importancia que tiene en todos los niveles. Y acá la universidad de la tercera edad es uno de los casos. Por eso que vamos a charlar sobre cómo vienen trabajando, también sus necesidades, sus avances. Más bien es un intercambio que luego de charlar vamos a ver en qué podemos avanzar. Pero considero que hay mucho para hacer con la universidad de la tercera edad. Ya es una experiencia que viene de varios años, ¿verdad? Desde el 83, que está instalada en Uruguay, con logros importantes. Pero en sí es una visita para tomar un poco de conocimiento cómo vienen trabajando. Bien, senadora Gloria Rodríguez, gracias por esta conversación. Buena estadía en Maldonado. Bueno, muchísimas gracias y muy amable. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Hasta pronto. La conversación era con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que visita hoy el departamento de Maldonado. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.